Seguimos en La Pulseada Radio, escuchábamos La Inconfundible, digo, porque tengo 43 años, pero hay muchas personas, como decíamos al principio del programa, que no conocieron a Carlos Cajade en persona, ¿sí? Quizá conocen su obra, sus fotos, sus dichos, sus palabras. Bueno, esa es la voz de Carlos Cajade y parte de su pensamiento también, ¿no? Bastante claro. Recién cuando hablaba Tony, estas elucubraciones que se hacen siempre, si Evita viviera, si Alfonsín viviera, si no sé quién viviera, y se hacen algunas especulaciones. Sabemos muy bien, si Carlos Cajade estuviera también presente físicamente, claramente, ¿no? ¿Qué estaría diciendo o para qué lado estaría, bueno, rumbeando, por decirlo de alguna manera? Una de las me cuesta esto de decir, no está físicamente, porque en realidad está como esparcido, sobre todo en esta ciudad, en un montón de gente, Carlos Cajade, ¿no? Bueno, y vamos a hablar con uno de esos trozos, de esos pedazos de Carlos Cajade. Creo que del otro lado está Pinino. Buenas noches, Pinino. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la policía? ¿Está bien? Bueno, ¿acordás con esto de Carlos Cajade físicamente? En realidad existen un montón de personas y que vos sos una de ellas, por ejemplo. ¿Está bien eso? ¿Te acordás? Sí, sí, igual más que, digo, lo que dijo Tony por ahí es mucho, muy claro, la carta esa que la acabo de escuchar. Acá se escucha medio entrecortado por el tema de la señal, pero muchas cosas, antes que él la termine, porque se me cortaba, la entendía, porque creo que es así, porque creo entre todos nosotros, Tony también un pedacito, un trocito de lo que generó él, y bueno, y acá en el hogar está lleno de pedacitos de él, así que prácticamente día a día de que nos levantamos hasta que nos acostamos tratamos de contagiar eso también, que es tan lindo y que nos ayuda a estar tranquilo y saber que hacemos las cosas bien en cada vez que nos toque intervenir con algún pibe, ¿no? Estamos hablando con Oscar Suárez, más conocido como Pinino, y estaría bueno, Oscar, si tenés ganas de volver a contar cómo llegaste al hogar y qué estás haciendo ahora, porque no tenés voz de niño. No. No, la altura nomás me queda de niño. Pero, bueno, primero mandarle un abrazo al Tony si se encuentra todavía ahí. Un abrazo grande que por cuestiones, bueno, él está también contagiando esos ideales por otro lado y yo estoy acá en el hogar. Bueno, yo llegué en el año 92, 93, acá al hogar. Tenía un problema en mi familia, mis padres se habían separado y mi madre salía a trabajar y bueno, nos llevaba a la escuela, nos dejaba, pero con mis hermanos nos escapamos por atrás, que había un alambrecito, así que nos escapamos, nos tomamos el 307 de la escuela 50 de Los Hornos. Nos escapamos de ahí con 9 años, 10 años más grande, y vamos a cuidarlo al hospital italiano. De ahí, de tanto que no íbamos, nos escapamos, la asistente social del colegio fue a la casa de mi vieja a decirle que por qué no estábamos yendo al colegio, que íbamos a perder el año, que no lo iba a hacer bien, que no tengamos esa continuidad. Y mi mamá le dice, pero ¿cómo si yo cada vez antes de ir a trabajar lo dejo todas las mañanas en la escuela? Y no íbamos sabiendo que mi mamá trabajaba hasta la tarde-noche, y volvíamos hasta con plata a veces. Claro. Y a veces nos estábamos, había alguna jornada ahí en el hospital, nos quedábamos hasta dormir. Claro. Entonces fue que ingresaste al hogar. Sí, claro. La asistente social, después de que esto se informó y todo, siguió pasando, le ofreció a mi mamá la posibilidad esta del hogar, y vinimos con mis hermanos, éramos 4 hermanos, bueno, después se fueron yendo de a uno porque decidieron... ¿Cuántos años tenías vos cuando ingresaste al hogar? 9 años. Y al principio fuiste a disgusto, me imagino. ¿Al principio? Fuiste a disgusto, digo. Estabas como que te estaban cortando las alas. Me estaban cortando las alas y por otro lado sentía como que se me venía el mundo abajo, porque también te estaban alejando de tu vieja. Claro, claro, claro. Que era lo que más quería, era la referente, quizá que la referencia grande que vos veías. Sí. Más allá de que a veces no le dábamos pelota y todo eso, y hacíamos... Digo, claro. En un momento se nos dijo, si siguen esto haciendo, van a terminar en un colegio, como se decía antes, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, lo seguimos haciendo y no le dimos bola. Y cuando nos trajeron acá, se había cumplido lo que nos habían dicho. Claro. Pero al llegar acá ves otra cosa. ¿Cómo fue cambiando la sensación de ustedes de que en realidad ahí eso no era un instituto de menores, sino que ahí iban a recuperar el clima de familia? El ambiente eso, la familia, el ambiente familiar que hay acá en el hogar, digo, yo me veo reflejado por ahí en todos los educadores que compartieron con Cajá de toda esa época y uno los tiene muy presente, por más que no haya sido educador de uno. Porque fue un clima de familia, si te pasaba algo, no importa si tu educador no estaba, había otro al lado que te podía dar la misma mano, que se entendía el laburo ese en conjunto, y que era claro que querían lo mejor para vos. Que es más o menos lo que tratamos de hacer ahora. Ahora estoy como educador del hogar yo. Claro. Ingresamos con... Yo tengo mi familia, tengo dos nenas, Camila de 9 años, Valentina de 16, y Carla, mi señora, 38 años también. ¿Cuántos chicos y chicas más tienen a cargo? Y tres nenas, teníamos sí. Hasta el sábado que una de las nenas regresó con su familia, pero bueno, por un trabajo también así articulado con la familia y todo eso, que es lo que más o menos esperamos de todos los chicos. Claro. Que el chico que ingresa, resolver, tratar de acompañar a la familia para resolver esa problemática que tiene, que pueda, como dijo Cajade, estar con su familia, porque sí, sí. Nadie quiere que esto exista, pero existe por eso mismo, por las problemáticas que hay, ¿no? El tema familia, el abandono, lo que decía Tony también. Mm. Digo, estos 4 años creció mucho la demanda de la familia nos comen, y eso es grave. Quizá comprarte un par de zapatillas o era antes que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Compro una hamburguesa o me compro un par de zapatillas? Y hoy en día no tenés esa opción. Hoy en día te falta el morfi en la mesa y eso es jodido. Y es jodido para también. Sí. Ver lo que no le puede garantizar la comida a sus hijos. Pinino, se pierde un toque a veces, no sé si te estás moviendo o podés buscar un lugar ahí que tenga. Ahí te estamos escuchando, de vez en cuando nomás se va. Vos dijiste ahora estás en el hogar como educador, ¿por qué decidiste volver ahora al hogar? Mira, hoy he escuchado un audio de Cajade que lo pasaron por el grupo de los pibes de Cajade y que uno decía devolver un poco lo que hicieron conmigo, ¿no? El hogar en ese momento, yo creo de que existen los pibes Cajade, son dos pibes que vivieron acá, y después algún militante también de niñez y compañeros así que se unen a la casa, que decía que si nosotros no, como decía, ay, para qué, que si el ser humano no tiene, no delega un poquito de algo que le sobre a una persona al lado, a un niño sufrir o viendo que tienen falencia de todas cosas, de guardapolvo, de comida, de vivienda, de afecto, de cariño, de ternura, todas esas cosas, es lo que te hacen también movilizarte a vos, porque de alguna manera te reflejas en eso, chicos. Lo viví en carne propia. ¿Qué es lo que hacemos también nosotros ahora en transmitirle como educador a ese chico que llega? Tratar de que el de al lado no es un enemigo, el de al lado no hay que envidiarlo, el de al lado, sino hay que hacerle y hay que enseñarle a ver otras cosas. Pinino, me imagino que debes tener 1000 anécdotas con Cajade, pero un día como hoy, que se cumplen 14 años de su fallecimiento, ¿Te acordás de alguna en especial? ¿Hay algo que te vino a la memoria en la jornada de hoy? Y yo, una de las cosas que Cajay hizo conmigo, que me conservó siendo pincha. Eso le costaba poco. Yo llegué siendo pincha al hogar y prácticamente eran casi el 80% del hogar de los pibes en ese momento era el lobo. Y me acuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones a una iglesia allá en un predio de la iglesia, a Pinamar, o Miramar, no sé qué era, Ostende. Uh-huh. Y dormíamos todos en un colchón así adentro, todos colchones alrededor adentro de la iglesia. Y en una entra Mario, que era uno de los chicos que vivía conmigo, y Juan Pablo y Miguel, que eran los más grandecitos, los adolescentes, yo era chico, tendría 12 años ahí, 11, 12 años. Y vienen y me dice, dale, hacete el lobo, que estamos, creo que Gimnasia estaba por salir campeón, algo así. Uh-huh. Y siempre estuvo igual por salir campeón. No seas cruel, no seas cruel. No, perdón, no, perdón. Hoy no. Sí, sí, bueno. Bueno, y me ponen la camiseta y yo digo, bueno, listo, sí, dale, somos todos el lobo. Y me ponen la camiseta de lobo y entro así, que llena el colchón y ahí donde está Cajá, están todos los educadores, y entran, vamos, que Pinino se hizo el lobo, lo que era una pincha, y el cura los agarró a eso. Lo corrió por todos los médanos. ¡Boludo! Con eso no, con eso tengo, no. El único pinche que tengo, que lo sacó corriendo. ¿No estaba Marcelo todavía? ¿No estaba el negrito? Marcelo Santillán sí, pero era de Boca en ese momento. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Menos mal que no está el negro acá, porque si no, creo que se olvidó. Se olvidó que era de Boca. Sí, era de Boca, era austero. Fue bueno, sí, yo muy pincha, Nerito. Pirino, bueno, un abrazo enorme de acá de la Pulsera de Radio, a todos los pibes de Cajade. No nos cansamos de, no sé si escuchan el programa, pero no nos cansamos de saludarlo y de saludar ese gesto también, ¿no? De volver a, como decís vos, a devolver un poco algo de lo que hicieron con ustedes. Y es enorme lo que están haciendo, es zarpado, como dicen, como decimos que dicen los pibes, ya no dicen más eso. Bueno, un abrazo grande y bueno, y también entender que digo, hacen su trabajo, hacen el trabajo que nosotros estamos haciendo, ustedes lo visitan, lo hacen escuchar, lo hacen sentir, porque quizás hay gente también que no entiende tampoco esto, que está bueno que lo mantengan vivo en los oídos, en la cabeza de toda esa gente que por ahí nos cuesta un poquito inculcarle el pensar en el otro, ¿no? Una sola cosita por mí, por último, Pinino. A veces viene Mati, uno de los pibes que es amigo de muchos de los chicos del hogar. Viene y participa del programa. Mati tiene 17 ahora. Y el otro día le pregunté, le digo, pero Mati, ¿vos en algún momento viviste en el hogar? No, ojalá hubiera vivido en el hogar. Sí, y eso es lo que nos pasa. Yo en el momento de mi adolescencia tenía muchos amigos acá alrededor que todos veían, como digo, con su familia, con todo, no tenían necesidad de nada y se querían integrar al hogar por el ambiente, por el compañerismo, por la libertad, por el acompañamiento, por un montón de cosas que bueno, esto queremos devolver eso, el espíritu, que dentro de todo lo estamos consiguiendo, el espíritu ese de hogar que Cajade nos enseñó, ¿no? De ser libre y de tener una infancia feliz. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Pinino. Y bueno, la gente como vos es la prueba del éxito que ha tenido Carlitos con sus propósitos, porque ustedes han sido capaces de tomar la posta y después de haber sido chicos del hogar, hoy son educadores, están tomando de alguna manera el testimonio y haciéndose cargo. Eso es realmente hermoso y es lo que le va a dar continuidad a esta obra, aunque como decíamos recién con Tony, Carlitos siempre dijo que el verdadero éxito de sus emprendimientos sería un día tener que desaparecer porque ya no son más necesarios. Lamentablemente lamentablemente no es eso lo que está pasando. Pero bueno, mientras tanto, este tipo de obras son imprescindibles y la gente como vos, que le pone el cuerpo y que sabe en carne propia lo que significa, tiene un valor enorme. Así que gracias y un abrazo. Bueno, le mando un abrazo grande, un saludo para ahí, para toda la casa, y que bueno, cuando quieran tienen las puertas abiertas acá del hogar para venir a comerse un asado, para partir un partido de fútbol con los pibes o para empezar a marchar. Acá el operador escuchó asado y aplaude, no sé. No sé si se anota para el partido de fútbol, parece que para las costillas sí. Un bueno, abrazo, Pinino. Bueno, un abrazo para todos. Chao. Gracias. Oscar Suárez, Pinino, uno de los pibes adultos, ¿no? Que siguen siendo los pibes de Cajade.